Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, ay, María del alma. Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagaba. Tu cuerpo del mal juguete na de algarrete venía la sola y lo columpiaba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento te traicionaba. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita, ay, María del alma. Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que me brotara. Lo traigo sembrado de flores para ponerlo bajo tu planta. Así me lo emocionaba y júralo que no miente porque te sienta idolatrada. Ay, María bonita, ay, María bonita, ay, María bonita, ay, María del alma. Ay, María bonita, ay, María bonita, ay, María bonita, ay, María del alma. Ay, María bonita, ay, María bonita, ay, María bonita, ay, María del alma. María bonita.